Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Andalucía no registra ningún brote nuevo, supera 3 y mantiene 24 focos. Suma 117 positivos. La presión hospitalaria se mantiene contenida. Se investiga el contagio de un militar estadounidense en la base aérea de Morón. Beatriz Rodríguez tiene más datos. Este nuevo positivo por prueba PCR se encuentra aislado en una de las viviendas de la base, está asintomático y bien de salud. El Ejército del Aire ha indicado que se le han aplicado todos los protocolos sanitarios. Los otros 3 contactos estrechos de este militar han dado negativo en las pruebas y están asintomáticos, pero de manera preventiva están aliados en cuarentena. El Comité de Empresa de Vectrus, la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios civiles de la base, ha denunciado que no se ha informado de la existencia de este infectado a la plantilla española del ejército que trabaja en la base y ha denunciado que no se han activado protocolos de seguridad para evitar la expansión del virus. Por su parte, el Ejército del Aire ha indicado que entre los protocolos en vigor se ha establecido la obligación de una cuarentena de 14 días para todo el personal americano. Los contagios en España se disparan a 730 en un día, repuntan en Aragón y Navarra, mejoran en Cataluña. Un barrio de Pamplona vuelve hoy a la fase 2 de la desescalada. Sanidad ha informado de 2 muertes más. Y continúa el reparto gratuito de mascarillas a pensionistas y mayores de 65 años en Andalucía. Hoy le llega el turno a los que tienen entre 70 y 80 años. Pueden retirarlas en las farmacias con sus tarjetas sanitarias. La Organización Mundial de la Salud avisa de que la primera vacuna no estará lista antes del próximo año. Se hacen avances, pero no se pueden tomar atajos que pongan en peligro la salud. Lo dice Mike Ryan, el director de emergencias de la OMS. Lo realista es que la primera parte del año próximo veamos las primeras personas vacunarse. No podemos tomar atajos, hay que esperar a ver cómo funciona y cuánto dura la protección. Me gustaría decir que la vacuna estará lista en 2 o 3 meses y que esto va a desaparecer, pero no sería verdad. Y ahora tenemos que ser muy realistas con las expectativas. Más asuntos. A Andalucía va a recibir 600 millones de los 6.000 del Fondo COVID Nacional. El Ejecutivo Central ha repartido en función del gasto sanitario y el volumen de la población. La Junta considera la cifra insuficiente y reclama el doble. Más asuntos. Hoy se celebra el Día del Libro, 3 meses después de su cita habitual debido a la pandemia. Alicia Pérez nos cuenta desde Málaga cómo lo va a celebrar la ciudad. No podemos ofrecerles esa información. En deportes, el partido entre el Girona y el Almería ha sido aplazado sin fecha. En cuanto al tiempo, vuelven los avisos por calor, naranja en Córdoba, amarillo en Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Temperaturas sin cambio en el litoral mediterráneo. A esta hora los termómetros marcan 23 grados en Antequera, Málaga, 23 en Cardeña, Córdoba, 22 en Mancha Real, en la provincia de Jaén. Son las 5:03 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Tu radio va contigo. 5 canales con todo. Canal Sur Radio. Noticias, deportes, salud, diversión, humor. Radio Andalucía Información. En un clic tienes toda Andalucía y toda la información local de tu provincia. Con una emisora musical que apoya a los nuevos valores. Flamencoradio.com. Una seña de identidad de nuestra cultura. Canal Sur Radio Música. Y la mejor selección musical. 5 canales en una aplicación. Una radio que va contigo. Canal Sur Radio. Somos Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música. Sí, señor. Con Juan Antonio Jurado. Un placer estar con todos ustedes. ¿Cómo les va? Lola Feria en la producción, como de costumbre. Precisa, elegante en todos los movimientos. Recogiendo solo y exclusivamente algunas de las mejores canciones en la historia de la música. Y esta lo es, para comenzar, The Girl Is Mine. La chica es mía. Una canción grabada por Michael Jackson y Paul McCartney. La escribió Michael y fue producida precisamente por Quincy Jones. Lanzado como primer single del 6º disco en solitario de Michael Jackson. El disco más vendido en la historia de la música, el Thriller, de 1982. La canción se grabó en Los Ángeles del 14 al 16 de abril de ese año. Antes, Jackson y McCartney habían grabado 666, The Man, también, para el quinto disco en solitario de este último, de Paul McCartney, Pipes of Path, año 83. Aunque The Girl Is Mine se publicó como single, Jackson nunca interpretó esa canción en directo, y es curioso. The Girl Is Mine, un tremendo éxito en el año 85, más de 1.300.000 discos vendidos. Éxito abrumador, pero también recibió críticas como la canción más débil del Thriller de ese disco, si es que había alguna. La letra de la canción gira en torno a la disputa entre Michael y Paul por una chica, y es esta, The Girl Is Mine. Forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says you can love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. Mine, mine, the girl is mine. Mine, mine, no, mine, you're mine. She mine, mine, mine, mine, mine. Mine, mine, the girl is mine. Historias de la música. Sí. Con Juan Antonio Jurado. Así es. Doctor Hook at the Medicine Show, el Doctor Hook y su espectáculo medicinal. Banda de rock estadounidense, Union City, New Jersey. Un gran éxito, sobre todo en los años 70. Y uno de los temas más conocidos de toda su discografía, el que vamos a recuperar. ¿Cuánto tiempo hace que no lo escuchaba? When You're in Love with a Beautiful Woman. cuando estás enamorado de una mujer preciosa. Un single internacionalmente aclamado también aquí en España, grabado en Marshall Shores Sound Studio en Alabama. Lo escribió Eden Stevens, quien siguió al productor Ron Hafkine al baño del estudio para presentarle la canción. No era el sitio más adecuado probablemente, pero funcionó. Se grababa en el disco Pleasure and Pain del año 1978. Atención a lo próximo. Es una maravillosa canción. Everybody's Talking, todo el mundo habla. Una canción escrita por el compositor Fred Neil en el año 1966. Historias de la música. Sí. Con Juan Antonio Jurado. La versión del tema interpretada por Harry Nilsson es la que vamos a escuchar. Se convertía en un éxito internacional del año 1969 al ser incluida como tema principal de la banda sonora de la película Midnight Cowboy. Cowboy de medianoche, protagonizada por John Boyd y Dustin Hoffman. Y un single que alcanzaba los primeros puestos en las listas de éxitos norteamericanas rápidamente, recibiendo también un premio Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal pop masculina de todo el año. Harry Nilsson, espléndido músico y cantante norteamericano. Dos Grammys para él. Without You, maravillosa canción original de Badfinger, o Everybody's Talking. De joven, recibió la influencia del rhythm and blues de artistas como Ray Charles y Everly Brothers, y esta es desde luego una de sus mejores canciones. Everybody's talking at me, I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Vamos a la ciudad del viento, una vez más, al norte de los Estados Unidos, a orillas de los grandes lagos. Windy City, vamos a Chicago. En Chicago han nacido muchos grupos importantes. Earth, Wind and Fire, por ejemplo, es uno de ellos. Y otro, el que vamos a escuchar inmediatamente, que tomó el nombre de la ciudad precisamente para triunfar en todo el mundo durante mucho tiempo. Los Chicago, una banda de rock estadounidense, una agrupación junto a Blood, Sweat and Tears, quizá más representativa, más exitosa en términos comerciales de lo que se dieron en llamar Big Bands de Rock. El Wind and Fire también lo es, pero más proclive hacia la música funk. Se fundó en la ciudad en el año 1967, aunque inicialmente se denominaba Chicago Transit Authority. Nombre que debieron recortar por problemas jurídicos con la Autoridad de Transporte Público de la ciudad, lo que son las cosas. You'll take away the veil. Maravillosa canción esta, If You Leave Me Now, Si Me Dejas Ahora. Fue escrita e interpretada por el bajo del grupo, el conocido Peter Cetera, y publicada como single en el verano, en julio de 1976. Se trata de la canción más conocida posiblemente de los Chicago junto a Hard to Say I'm Sorry, y también una de las más premiadas de todo su repertorio. Consiguió dos Grammy, uno al mejor arreglo instrumental con acompañamiento vocal y otro a la mejor interpretación pop. Más de 100 versiones distintas de una canción cuya letra era una súplica del cantante para que su pareja no terminase su relación. Todos los discos de la banda se llaman de igual forma Chicago, con el añadido de su original correspondiente. Por ejemplo, If You Leave Me Now fue incluida en su disco décimo, Chicago 10, en números romanos. Channel of Love, vamos a adentrarnos en el túnel del amor con los Dire Straits. Mark Knopfler al frente, voz principal, guitarra de este supergrupo que nacía en el año 1977. Like it always did. Oh, like this. ourselves in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color codes and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I sonido inconfundible, el de Dire Straits. El nombre, según el mismo Mark Knopfler, en inglés significa situación desesperada o estar en apuros. Y es que estaban realmente pasándolo muy mal. Se basa en varias influencias, incluyendo jazz, folk, country, blues, el rock de G.J. Cale y Eric Clapton, mano lenta. Los Dire Straits se disolvieron en el año 1995. Knopfler lanzó su carrera en solitario a tiempo completo. Este túnel del amor es un single del 81. Aparece en el disco Making Movies de esa temporada. Una canción en la que se cuenta una historia de amor y nostalgia entre los puestos y atracciones de una feria. Para escribirla, Mark Knopfler se inspiró en recuerdos y vivencias de su infancia en el nordeste de Escocia. Otra mención especial es la Spanish City, la cual no es ninguna ciudad de España, sino una feria situada en Whitley Bay. Ya hemos hablado precisamente hoy del productor del Thriller de Michael Jackson. Vamos con él, con Ino Torrida. Y con ese genio que se llama Quincy Jones, mucho más que un músico y más que un productor, es toda una leyenda. Es compositor, cantante, toca la trompeta. Tiene multitud de versiones, ha hecho todo tipo de músicas, desde todo tipo de planos, también sabe tocar el piano. Fue el primer afroamericano en componer bandas sonoras para el cine, productor de Sinatra y también del rey del pop, Michael Jackson, en algunos de sus trabajos más destacados. En Bad, por ejemplo, o en la canción We Are The World, en la que aparecían muchísimos cantantes. Quincy Jones es de Chicago, ahí seguimos, en la misma ciudad, pasó allí los primeros 14 años de su vida, se fue con su familia a Seattle, donde comenzó su carrera como músico tocando la trompeta en club de soul, después a Boston, Nueva York, París, Quincy Jones compuso la banda sonora de hasta 33 películas y recibió nada menos que 79 nominaciones al Grammy. I Knock Rida, una de sus canciones. Música con Juan Antonio Jurado y con la producción de Lola Feria permanentemente. Rose of Cimarrón. Rose Dan, nacida en 1879 en Oklahoma, de una familia pobre, humilde, fue educada por monjas en el convento de Wichita y por sus propios hermanos, quienes le enseñaron todo lo necesario: montar a caballo, disparar o utilizar el lazo para poder vivir al margen de la ley como hacían ellos. Con 15 años, se enamoró de uno de los forajidos más famosos de aquella época, George Newcomb, antiguo miembro de la banda de los hermanos Dalton, y posteriormente la de Bill Doolin. Rose pronto empezaría a colaborar con estos últimos forajidos llegando a ser muy popular y conocida con el apodo de Rose of Cimarron. Bueno, pues precisamente esa historia es la que recogieron un poco en la canción que vamos a escuchar inmediatamente. Además del nombre por el que fue conocida Rose Dann, es también el título del undécimo disco de este supergrupo de country, country rock, poco, que nacía en el año 1969, una banda en la que militaron Stephen Stills, Neil Young, o los dos fundadores de poco, Richie Furay y Jim Messina. ¡Qué bien siguen sonando a pesar del tiempo que ha transcurrido! Days are gone. Fundamentales, por ejemplo, en la banda sonora original de Fiebre del Sábado Noche, Los Tabares. Heaven must be missing an angel. El cielo creo que ha perdido un ángel. Un grupo Tabares que se forma en 1959. Los hermanos Ral, Puch, Chubby, Batch y Tini Tabares. Y todo dentro de la ola de grupos infantiles juveniles del momento que funcionaban muy bien, como serían después, algo más tarde, los Jackson 5. Sus primeros años tienen éxitos menores, pero no es hasta la llegada de la música disco cuando empiezan a ser conocidos gracias a temas como este Heaven Must Be Missing an Angel del año 1976. Una canción de Freddie Perrin y Kenny St. Louis, grabada y lanzada por ellos Tabares como single en el año 1976 exactamente. ¿Qué me dicen ustedes de Katrina and the Waves? Katrina and the Waves, una banda anglo-estadounidense de pop rock de los años 80 y 90, especialmente conocidos por la canción que vamos a escuchar inmediatamente, Walking on Sunshine. Gran victoria en el Festival de Eurovisión de 1997, con Love Shine a Light. Caminando bajo el sol, lo que vamos a escuchar, una canción compuesta por Kimberly Ryu, del grupo Katrina and the Waves, y editada en el debut del grupo que se llamó igual allá por 1983, título homónimo. Concebida originalmente como una balada suave, pero la cantante del grupo decidió hacer la versión definitiva cantándola con fuerza, como la que van a escuchar inmediatamente. De esas formaciones que empezaron a triunfar en los 50. Tuvieron su lanzamiento definitivo al ser apadrinados por Sam Cooke, que en el año 1961 les puso el nombre de The Valentinos. A partir de ahí se dieron un par de circunstancias curiosas. Una de ellas, uno de los miembros del grupo, Bobby Womack, se casa con la viuda de Cooke, de Sam Cooke. Y Cecil Womack contrae matrimonio al cabo de los años con la hija del desaparecido Sam Cooke también. ¿Qué me dicen ustedes? Por los años formarían juntos la agrupación Womack and Womack. El tema que más se recuerda de ellos, desde luego, es Teardrops, que apareció en su cuarta entrega, Conscience, Consciente. Estamos en el año 1988 exactamente. En el 93, Elton John y Keith Lang grabaron Teardrops para otro disco. Duets, duetos de Elton John. Pero esa es otra historia, como dirían en la película Irma la Dulce. Maroon 5 son los próximos. Banda musical de pop rock estadounidense. Debut 2002. Una banda que ha vendido más de 30 millones de discos y 48 millones de singles en todo el mundo, incluyendo España, naturalmente. Maroon 5 con She Will Be Loved. Tercer single de un disco que fue el de debut estudio de este supergrupo, About Jane, era 2002. Llegó al top 5, al quinto puesto de la lista de los singles más exitosos de los Estados Unidos, convirtiéndose también en el segundo single de Maroon 5 en estar entre los 10 primeros puestos. También llegó a la cuarta posición en el Reino Unido, que en Europa funcionó muy bien, incluso en nuestro país, como decíamos antes. El single se caracterizaba por su vídeo musical, en el que aparece la estrella Kelly Preston. La canción es una de las más melódicas de la banda. En algunas versiones de ese tema, como era lanzada en el Reino Unido, la letra de la canción fue cambiada. En lugar de una niña de 17 años, pues la dedicaron a una chica de 18. No me pregunte por qué, porque no tengo ni idea, pero así fue. She Will Be Loved, Maroon 5, en Canal Sur Radio, en esta gran colección de músicas con historia. Historias de la música.